para recuperar las ganas de volver a querer. Me duele soportar la soledad que me dejaste aquí. Me cuesta sonreír, es que vivía para ti. ¿Cómo haré para caminar sin ti? ¿Cómo haré para respirar sin ti? ¿Cómo aceptar? Que ya no estás aquí.